En estos momentos, lo mejor es no hablar demasiado, que las palabras enredan y tornan oscuras las buenas ideas que decía Víctor Manuel. Pero ¿qué sientes?